Hola, esto es Rebelión Animal Radio. Hoy es martes 9 de abril. Está sonando de fondo Gabel, una banda Vegan Stripe, con la canción Total Liberation, que también la hace el cantautor True Nature. Y bueno, varias noticias. La semana pasada, por ejemplo, en Barcelona, un mozo de escuadra, un policía de la policía autonómica, dice acá una noticia: resulta herido por su compañero al tratar de abatir a un jabalí en una calle de Barcelona. La noticia dice acá: jabalí atacó a la pareja de mozos en la confluencia de Avenida Tarradellas con la calle Tarragona, en el barrio barcelonés de Las Corts. Bueno, ven a ser la parte de arriba de Barcelona, que alguna vez, bueno, mucho, mucho más arriba, en lo que es este Colserola, Valvidrera, por ahí aparecen los jabalíes, ya que un parque, podríamos decir, natural a esa, no a la altura de Las Corts, pero bueno. Y los subtítulos dicen lo siguiente: al intentar defenderse del animal, el agente disparó por error a la pierna del otro policía, que fue ingresado leve. Los mozos dieron con el paquidermo en el barrio de Las Corts a las 4 horas de este miércoles. El puerco, que finalmente fue sacrificado tras una persecución, bajó desde la montaña de Colserola hasta Las Corts por motivos desconocidos. Bueno, estaría buscando comida o voy a saber qué, ¿no? Al no tener en su hábitat comida al alcance. Pero bueno, es como que el periódico analizara motivos desconocidos, como que hubiera bajado a, no sé, a robar o algo el jabalí. Continúa la noticia, sí, dice: un mozo disparó por error a la pierna de su compañero cuando trataba de abatir, o sea que lo querían matar obviamente, a un jabalí agresivo en el barrio de Las Corts de Barcelona. Los hechos ocurrieron en la madrugada de este miércoles, por el miércoles pasado, tras una persecución por las calles. Los policías sacrificaron al animal, una manera, digamos, decorosa de decir mataron o asesinaron. El agente herido fue trasladado al hospital con, herido leve, dice acá. Eran cerca de las 4 horas cuando la pareja de agentes dio con el puerco en la calle de Numancia, en el barrio de Las Corts, según precisaron fuentes de los mozos de escuadra. Dado que el paquidermo se puso agresivo e intentó atacar a los agentes, un mozo disparó el arma y de forma fortuita, dice acá, hirió a su compañero, causándole una herida limpia en la pierna. Después de una persecución por las calles, finalmente los agentes lograron abatir al jabalí en el vecino barrio de Sarriá. Los mozos aclararon que únicamente se dispara en caso de riesgo. Si el bicho iba corriendo, ¿cómo te puede atacar, no? Pero bueno, son policías, que más se puede, no se puede pedir nada. El mozo herido fue trasladado al Hospital Clinic, pero su estado no corre peligro, se nos aclararon. En realidad esta parte es la que menos interesa. Y continúa la noticia diciendo: un encuentro fuera de lo normal. Disculpas por el ruido de la garganta. Es frecuente encontrar jabalíes en los barrios del norte de la ciudad, como Horta o Sarriá, aclaraban fuentes de la policía catalana, pero en esta ocasión los cerdos bajaron más de lo habitual. No es el primer incidente sucedido en las calles de Barcelona por la presencia de un jabalí procedente de los bosques de Collserola. El pasado año hubo que cortar la circulación en la Ronda de Dalt, que es una de las arterias de la ciudad, por la presencia de un puerco. En el barrio de Pedralbes también se detectó a uno de estos paquidermos deambulando cerca de una escuela. Desde octubre de 2011 hasta el pasado enero, el Ayuntamiento de Barcelona capturó a 137 jabalíes. Según datos municipales, las incidencias provocadas por estos mamíferos se han reducido un 41%. Lo de la noticia es más que nada que la policía no va a ir a liberarlos, digamos, a los animales, ni nada por el estilo, y no van a estar del lado de los animales, esto queda claro. Y bueno, nada, a lo que recurren ellos es a matar al animal, como a la gente también, o lo que sea, es para lo que les pagan. Por eso también hay veces que hay críticas hacia el lado de que, bueno, si hay organizaciones o gente con, donde son conniventes con gente que participa en los cuerpos represivos del Estado, bueno, se tiene esa crítica de que nada, que ellos están para servir al poder, a los patrones, a los que tienen y a los especistas también. Bueno, no me quiero ir de tema. Va a sonar ahora una banda argentina que se llama Progresidio, con la canción de ese mismo nombre. Oh! consecuencia de lo que han creado, prometido. Una visión incondicional, hoy no me da vergüenza. Bien, sonaba ahí progresivo, primero con la canción que se llama igual que la banda y la otra canción Sin Cosificar. ¿Qué dirían si se dice o no, si se lee que PETA mata más de 1.600 perros y gatos en Estados Unidos por año? Bueno, más de una persona estaría diciendo no, mentira, no sé qué. Bueno, siguiendo la línea de hace unos años, PETA, bueno, sale una noticia. Lo he visto más que nada en sitios brasileños y en una de Estados Unidos, que tendría que buscar el enlace ahora, pero bueno, esto lo vi, está desde el 27 de marzo publicado, que es una web de Brasil que se llama vista-c.com.br, y bueno, ahí dice, está la noticia de PETA mata más de 1.600 perros y gatos en Estados Unidos. o si alguien quiere entrar por esto del Facebook, bueno, la noticia está en el Facebook del programa, que es facebook.com/rebelionanimalradio. Después también se está tratando de reflotar el sitio Radio Liberación Animal, que bueno, era un compendio de varios programas de radio acerca de esta temática. Hace varios años, algunos programas éramos en directo, otros desde internet, pero bueno. Bueno, el Facebook del programa es facebook.com/rebelionanimalradio, y la noticia sobre PETA dice esto. Voy a ir leyendo y traduciendo un poco cómo está acá. Dice: PETA, ONG norteamericana de protección animal, está acusada de matar a más de 1.600 animales en el 2012. La organización confirmó la acción y trató de explicarse alegando que la eutanasia de perros y gatos es un, entre comillas, mal necesario para que no para que no haya falta de lugares en los sitios llamados como, bueno, abrigos, una cosa así, de animales domésticos. Sería como una especie de refugio. Bueno, la muerte anual por parte de PETA está estimada en... No, perdón, orzamento anual. Bueno, orzamento no sé bien qué es, pero será el tema de dinero que maneja por año, más de 60 millones de reales, no sé ahora los reales cuánto están, si será alrededor de 8 reales por euro, pero bueno, esto daría alrededor de 7, 8 millones de euros, y sigue así la noticia. La más famosa ONG de protección animal y divulgación del veganismo del mundo, PETA, una vez más entra en una gran polémica. Según el diario británico Mail Online, la organización mató 1.647 animales en 2012 y consiguió familias para adoptarlos solamente a 19 animales, entre perros y gatos. Bueno, vienen enlaces en inglés, o sea que esto no está traído de los pelos. El journal, o sea, el diario Mail Online, alega que estos datos fueron enviados por la propia PETA, nombre que en inglés significa personas por el tratamiento ético de los animales, o sea que queda todo en nada. Todo sin hablar el tema de cuando han estado en recibimiento de premios por parte de gente dueña de mataderos y otras cosas más, ¿no? Bueno. Todos esos datos fueron llevados al Departamento de Agricultura de Virginia en Estados Unidos. Vea un documento en inglés, dice acá también, o sea, sigue aquí. La organización ya enfrentó críticas otras veces, especialmente por sus campañas consideradas sexistas que usan mujeres desnudas, y de esta vez la popularidad de PETA realmente puede ir para abajo, a pesar de los argumentos de la que usa la ONG para defenderse. En el área de preguntas frecuentes de su sitio oficial, PETA afirma su posición sobre la eutanasia, reconociendo ser una trágica necesidad. Viene el link para leer. Sigue el texto, dice: la ONG dice que recibe todo tipo de casos en sus refugios y que por eso precisa muchas veces salir de forma contraria a lo que gustarían. PETA dice también que ellos hacen lo que otras ONGs no quieren hacer para no tener sus nombres citados en situaciones como esta. Sobre la actual denuncia, PETA confirma las muertes y se defiende diciendo que no había otra forma de lidiar con los animales que mataron, y que no hay espacio en sus refugios o sus lugares para todos ellos. En una carta abierta publicada el jueves 21 en su blog, PETA acusa a las personas que compran perros de raza, en vez de adoptarlos, en vez de adoptar uno de un refugio, de un abrigo, una perrera, y que son los causantes de esa situación, las personas, digamos, que compran animales de raza. Sí, todo el que tiene mascota, bueno, es todo un tema ese, ¿no? Bueno, la carta fue escrita por la propia presidente de la institución, que debe seguir siendo Ingrid Newkirk, si no cambió, y va terminando el artículo diciendo: es fácil apuntar con el dedo para aquellos que son forzados a hacer, entre comillas, de trabajo sucio, causado por la adquisición ocasional o crianza de perros y gatos que terminan sin casa e indeseados. Pero PETA nunca cambiará costas. Bueno, de sitio o algo así, o negligenciará un animal sin techo, sin amor, mismo así, mejor que podemos ofrecer a ellos sea librarlos de forma indolora de un mundo que no tiene corazón y lugares suficientes para ellos. Bueno, con todo el dinero que maneja PETA, que no tienen dinero, bueno, no, se les va. De hecho, las condiciones en los refugios son cada vez más peores y la sociedad todavía tratará mucho para concientizarse sobre la castración y contra la compra de animales de raza. Así, la situación en que PETA se encuentra, de que es de recibir todo tipo de casos de animales abandonados y tener que trabajar con eso, es realmente delicada. Por eso, el bajísimo número de sitios para adopción conseguidos durante todo el año 2012 llama la atención. ¿Cómo una ONG tan rica y poderosa no consigue encaminar únicamente 19 animales para adopción en un año entero, cuando mató 1.647, según datos? Ve a saber si mataron muchos más. Pero bueno, esto viene en el blog vista-c.com.br. A ver, puedo buscar a ver el otro enlace, digamos, que estuve viendo el otro día, que estaba relacionado con esto de PETA, pero en inglés, por si alguien tiene alguna duda o lo sigue defendiendo. Y bueno, todo el tema este del mascotismo también tiene sus varias aristas, digamos, ¿no? Estoy buscándolo acá. Bueno, en inglés sería ¿por qué PETA hace eutanasia? Y en inglés es www.whypetaeuthanasia.org. Bueno, mi inglés acá, para pronunciarlo, va lo deletreo: whypetaeuthanasia.org, o si no, buscar en inglés por qué PETA mata animales, ¿no? Esa sería la cosa, digamos, más clara. Va a sonar ahora otra canción de Progresidio, una que se llama Quimera, que era un poema del Punky Mauri, que bueno, Mauricio Morales murió cuando transportaba un artefacto incendiario, una bomba. No sé si artefacto incendiario es la misma categoría, pero bueno, nada, esta canción se llama Quimera, por parte de Progresidio, desde Buenos Aires, Argentina. Get up with the day. Imagina la distancia, espacio que te paran los sentimientos. Guardo el polvo de mis zapatos y me rehuso a la derrota. Bien, mientras suena de fondo Quimera de Progresidio, me pasa un poema del Punky Mauri, otras cosas más. La semana pasada en Uruguay hay algo muy típico y bueno, tradicional, muy especista también, que pasan todas las Semanas Santas, ¿no? Una semana que según esa religión se ponen en contacto con no sé qué historias y bueno, pero en Uruguay lo que pasó fue que hubo gente que saltó al ruedo, se llama ahí jineteadas, y bueno, la gente fue de forma tranquila desplegando unas pancartas, unos papeles, hubo gente que se encadenó a un sitio por donde van digamos a soltar a los caballos con personas encima para domesticarlos, domarlos, etcétera, etcétera. Y bueno, recibieron una paliza, fueron algunos detenidos, había personas, había una chica embarazada que bueno, también recibió por parte de la gente llamada Gaucho y también parte de la gente que estaba asistiendo ahí. Salió mucho por a nivel de los medios de en Uruguay, también hay alguna grabación por ahí, pero bueno, es patético el papel de los periodistas, porque siempre, digamos, preguntando, bueno, pero ustedes que fueron, fue como una provocación, es como haber ido a ir a ver un partido de fútbol de tal equipo con una camiseta del otro contrario, no sé qué más, y en realidad no era nada parecido una comparación con otra. Y bueno, que la gente recibió golpes así a piñón, digamos. Algo de, en cuanto, digamos, una tradición, que la gente únicamente había ido, ni siquiera, digamos, fue un boicot, obviamente, pero no dentro de lo que cabe en una, el manifestarse, ¿no? El protestar o lo que fuera. Y bueno, la gente recibió ahí que, bueno, alguna gente de estos de seguridad sacaron algunos para, bueno, para evitar que los lincharan casi. Bueno, y por parte de lo que es el periodismo siempre tienen miedo, pareciera, de posicionarse en contra de esto, cuando ha sido declarado hace un año y algo por este gobierno, ese gobierno progresista, como una deporte nacional, o sea que forma parte de la cultura y de lo que es el llamado deporte, tradición y todo eso, en vez de ir revisando que la cultura es dinámica y todo eso. Bueno, nada, una violencia especista que también fue en contra de la gente que piensa diferente, y obviamente la policía también defendiendo a este tipo de tradiciones, deteniendo gente y todo. Después quería mirar una noticia también de Uruguay que tiene que ver con los cazadores. Había leído una hace un tiempo que tiene que ver con un cazador que mató a otro. Acá hay otra que dice: cacería fatal, en un mes, 3 muertes accidentales. No sé hasta qué punto accidentales, pero bueno, desde el momento que usan un arma, lo del accidente creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? las armas no sé quién las cargará, pero bueno, nada, dice acá: otro accidente mortal de caza ocurrió el jueves en Durazno y en total suman 3 muertes por esta causa en el año, además de 3 heridos, uno de gravedad. La policía había exhortado a extremar precauciones en la Semana Santa, que es muy típico que vaya la gente a cazar en esa semana. En todos los casos se trató de distracciones accidentales que terminaron en desgracia. El jueves, un joven de 19 años, oriundo de Montevideo, perdió la vida en Durazno, donde se encontraba de caza junto a otro compañero, en un establecimiento de campo a 25 kilómetros de la capital departamental. En un momento de descuido, se le escapó un disparo del arma de fuego que llevaba consigo, una escopeta calibre 28. El arma estaba cargada, martillada y con el caño apuntando hacia arriba. El disparo le atravesó el cuello e impactó en la base del cráneo, por lo que perdió la vida de forma instantánea, frente a la mirada atónita de su amigo. Este caso se suma a una seguidilla de fatalidades que se registraron durante la Semana Santa o de turismo, también producto de las distracciones. En Tacuarembó, en medio de una expedición de caza, un hombre de 42 años mató a uno de sus amigos por accidente a comienzos de esta semana, cuando disparó al intentar cazar un ñandú, que es similar a un avestruz, y la bala impactó directamente en el cráneo del compañero, con una puntería bárbara. La justicia lo procesó sin prisión por considerarlo responsable de un delito de homicidio culposo y ahora deberá cumplir arresto domiciliario durante 6 meses desde la hora 00, bueno, de la hora 0 del sábado hasta la misma hora del lunes. En este caso se trataba de un grupo de cazadores amigos que viajaban en una camioneta a un campo donde tenían previsto pasar algunos días de la Semana Santa. A la altura del kilómetro 420 de la ruta 5, el grupo decidió bajarse de la camioneta tras divisar una presa. En medio de la distracción, uno de ellos efectuó un disparo, pero el mismo terminó impactando en uno de sus compañeros, que se atravesó justo en la línea del fuego, según las declaraciones de los acompañantes y el fallo de la justicia. El disparo fue efectuado con una escopeta, bla, bla, bla, bla. Sigue con otra cosa. Y dice: antes de Semana Santa, el 19 de febrero, se produjo la primera muerte por esta causa, esta vez involucrando a un guía de caza que confundió a un jabalí con uno de sus clientes y le disparó quitando la vida. Bueno, más heridos y todo eso. Se ve que la gente cuando va a cazar va un poco ciega, digamos, de sangre o con sed de sangre, me parece. Y no mide siquiera si van a matar, que obviamente matar un animal y una persona es casi, digamos, lo mismo. Bueno, va a sonar ahora True Nature con una canción que se llama Tinta bajo tu piel, y tiene que hablar sobre, bueno, sobre no consumir drogas, animales, etcétera, etcétera, ya que True Nature es un cantautor, bueno, vegano y straight también, y bueno, vamos a escuchar esa canción entonces ahora, Ink Under Your Skin. Up, it's a personal choice. That's where I shake my Bien, sonaba ahí True Nature con Tinta bajo tu piel. Estaba leyendo alguna otra noticia también. Una que dice: encuentran restos de carne de perros y gatos en piensos para animales. Esta noticia es de hace casi 2 días. Dice: todo comenzó en un refugio de animales de la localidad gallega de Cambados. De ahí salieron las primeras sospechas sobre un presunto mercadeo con animales domésticos muertos. Gracias a la denuncia de Olga Costa, un informe del CEPRONA de finales de 2012 alerta sobre la presencia de ADN de perro y gato en harinas y grasas producidas por una empresa salmantina y empleadas en la fabricación de piensos. La composición de estos preparados siempre ha estado en entredicho, pero la ley europea es clara. Los piensos para animales no pueden contener ADN de perro. Un diario holandés ha dado la voz de alarma y el escándalo podría ser mayor. Muchos de los perros presuntamente sacrificados para elaborar piensos podrían haber muerto por tratamientos de quimioterapia. La investigación de CEPRONA continúa abierta mientras la Comisión Europea pide explicaciones por este supuesto fraude con carne de mascotas. Miremos un poco. Habla de un refugio que tenía animales, que animales tratados con quimioterapia, con tal cosa, tal otra, para alguien se lo llevó a alguna empresa de Salamanca y bueno, ¿qué pasó ahí? Otros animales, que en ese caso perros también, lo habrán comido ese pienso y el tema que bueno, es como una especie de canibalismo, digamos, entre ellos, ¿no? Que se les obliga. Quien tiene mascotas, bueno, es como que va viendo qué es lo que le compra, tal cosa, tal otra. Y bueno, analizar que en esa noticia hay varias cosas, ¿no? Cada uno verá qué es lo que pasa, a ver qué marca sería la que vendía eso. Bueno, otra noticia que sale de la cizalla ácrata, de la web de la cizalla ácrata, que es la cizallaácrata.9radio.org. Y dice: solidaridad con insumisos encarcelados en Finlandia. Y dice lo siguiente: Topi Lauko es un anarquista finlandés que el pasado diciembre comenzó a cumplir una condena de 18 meses en una cárcel de baja seguridad por negarse a realizar el servicio militar, así como el servicio civil, que equivale a los objetores de conciencia en España. A mediados de febrero fue trasladado a una casa de reinserción. Al compañero le gustaría recibir cartas, dice acá, así que aquí tenéis la dirección. Será puesto en libertad finalmente el 24 de abril de 2013. Y bueno, viene la dirección ahí, la pueden buscar en la web de la cizalla ácrata. Y dice acá: cada año al menos media docena de personas son condenadas en Finlandia por negarse a realizar el servicio militar. Entre ellos hay pacifistas y anarquistas, pero también personas apolíticas que igualmente se negaron a realizar dicho servicio, el cual tiene una duración de entre 6 y 12 meses. Actualmente, varias de estas condenas de cárcel están siendo reemplazadas por arrestos domiciliarios bajo vigilancia electrónica. También hay otra persona, se llama Jaco Hekunen, lleva en la cárcel desde el 4 de diciembre y no saldrá hasta principios de junio. Esto es algo de lo que viene en la cizalla ácrata. Y iba a buscar algo de futuro Vega Pop, que por los primeros días de mayo va a estar tocando en Argentina. Y bueno, Matadero de futuro Vega Pop va a sonar ahora y sigue siendo esto Rebelión Animal, que va a los martes cuando se puede. Desde 17 horas a 18, también repite los días viernes y domingos. Y bueno, el blog es rebelionanimal.wordpress.com, el mail xantiespecita@gmail.com. Y mientras sale el aviso de esto de YouTube, pues no había traído otra cosa para leer, va a sonar Futuro Vega Pop con Matadero. Mencionaba ahí Futuro Vega Pop, algo que pasó en Chile el 29 de marzo, como hace muchos años se recuerda, el 29 de marzo día del joven combatiente, por los hermanos Eduardo y Rafael Vergara Toledo. Bueno, hubieron varias cosas en el portal liberaciontotal.laine.org, la AINE es LAHAINE.org. Bueno, vienen fotos, cosas que pasaron en diferentes barrios o poblas, como les dicen en Chile, y uno de los carteles decía 29 de marzo, Día del Joven Combatiente, ni olvido ni perdón, o ni perdón ni olvido, Eduardo y Rafael Vergara Toledo presentes, todos a la calle, todos los días nacen nuevos jóvenes combatientes, y van a haber una serie de actividades, también, bueno, obviamente van a estar los padres de estos hermanos, que, bueno, pertenecían a la parte de algunos grupos de la guerrilla en Chile, y bueno, el comunicado era por un 29 de marzo, el Día de los Jóvenes Combatientes, todos a la calle, que los pacos corran, que la policía corra sería la traducción, y bueno, hubieron bastantes movidas, digamos, aparte de algunos allanamientos en algunas casas ocupadas, criminalizando nuevamente a la gente, bueno, también el tema de los estudiantes que siempre está por ahí metido el tema y la gente no se queda quieta, digamos. Bueno, tenía una, si da el tiempo para leerlo en el programa. 30 razones por las cuales la leche de vaca equivale al veneno para ratas. Y bueno, dice lo siguiente, esto sacado de... Bien, dice es.sot.net. Y ahí viene el artículo que es del año noviembre de 2010, enviado por el activista. Y dice lo siguiente, en el siguiente artículo se pretende abrir los ojos de las personas que han obedecido ciegamente lo que se ha enseñado hasta ahora sobre la leche de vaca. Uno de las 30 razones dice, la leche reduce el hierro en los niños pequeños. Es por esto que en 1993 la Academia Nacional de Pediatría de Estados Unidos publicó un comunicado oficial expresando que en su opinión ningún niño debería de beber leche animal antes de los 18 meses de edad. De igual manera, contribuye a la carencia de ácidos grasos esenciales y vitamina E. O sea que, contrario a lo que muchos pediatras dicen, no habría que darle leche ni ahora ni nunca, ¿no? Pero mucho menos antes de los 18 meses. Hay muchas familias que destetan al bebé o la beba y meta leche de fórmula. 2. La leche animal estimula el cuerpo a producir mucosidad. Es por esto que cuando se sufre de un resfriado, los doctores recomiendan no tomar leche. O sea que te recomiendan, pero no te recomiendo. Bueno, otra inconsistencia. 3. La leche animal está llena de bacterias. Por lo tanto, es un excelente medio para hacer que las bacterias crezcan en el cuerpo. Es por esto que los niños que no toman leche animal o productos lácteos de procedencia animal no se enferman tan seguido. Sufren de menos caries y de infecciones al oído. La pasteurización utilizada por la industria de la leche generalmente dura 15 segundos. Sin embargo, para que las bacterias malas de la leche se inactiven, es necesario que el proceso dure por lo menos 15 minutos. O sea que lo de la pasteurización, ¿hasta qué punto es bueno, por decirlo de una forma, no? Y otra de las razones, que es la cuarta, dice, la caseína es una proteína presente en la leche y es usada para manufacturar pegamento, el cual produce en un gran número de niños que los tejidos blandos se hinchen. O sea que la caseína que está en la leche permite que se hinchen los tejidos de los niños. Estos tejidos se encuentran comúnmente en la garganta, cavidades nasales y senos paranasales. Cuando estos se encuentran inflamados, se presentan dificultades para respirar. El beber y consumir productos lácteos, que es otro punto, está asociado con varias enfermedades como diabetes, esclerosis múltiple del corazón, de Crohn, síndrome del intestino irritable y hasta cataratas. 6. La leche contiene cantidades anormales de antibióticos, ya que los granjeros se los inyectan a las vacas para evitar que éstas cesen la producción de leche por enfermedades en las ubres. Este tipo de enfermedades son comunes en las manadas productoras de lácteos. Estas cantidades anormales de antibióticos contribuyen a que las bacterias sean resistentes a ellos, haciendo que combatirlas sea más difícil cuando se trata de enfermedades más serias. 7. Conviene saber también que la leche de animales y productos derivados contiene cantidades excesivas, aproximadamente 60 tipos diferentes de hormonas. Por ejemplo, acá está más redactado esto, diferentes niveles elevados de las hormonas unidos a otros tóxicos se consideran hoy causa de la aparición de diversas enfermedades degenerativas. O sea que tener en cuenta que cuando hay gente con diversas enfermedades degenerativas, eso tiene que ver con el consumo de la leche, o que no te encontré el origen y no sé qué y no sé cuánto, pero bueno. Vamos a hacer un poquito de corte y va a sonar una banda desde Argentina también, que se llama Claustrofobia, que va bastante rápido. Vinieron varias bandas fuertes y rápidas, digamos. Esta canción se llama Fuga y bueno, va a sonar Claustrofobia. Yeah. Bien, sonaba entonces ahí Claustrofobia con la canción Fuga. Sigo con esto de los de las 30 razones por las cuales la leche de vaca equivale al veneno para ratas. Esto es Rebelión Animal Radio, desde hace unos buenos años o malos haciendo el programa. Se transmite desde el 107.1 FM Radio RSK, Radio Resaca desde Barcelona. También la web de la radio es www.radiorsk.info. El mail del programa es xantiespecistasiempre@gmail.com. La web es rebelionanimal.wordpress.com. Y el Facebook también, por si quieren ver algunas cosas que se ponen ahí, es facebook.com/rebelionanimalradio. Bueno, dice el punto 8, la leche contiene grandes cantidades de grasa, la cual tapa las arterias incluso de las personas jóvenes. O sea, hay que tener en cuenta lo que hace la grasa, ¿no? Sea joven o viejo, y si eres joven, bueno, te las va tapando para a futuro. Otro punto dice, el azúcar en la leche, que es la lactosa, es muy difícil de digerir, ya que cuando una persona llega a la edad de 2 años, los intestinos elaboran menos lactasa, que es una enzima necesaria para absorber y digerir a la lactosa. O sea, cuanto más comemos, se come leche, su azúcar, que es la lactosa, nos va quitando, digamos, la posibilidad de absorberla. Algo muy loco, bueno, no, porque somos los únicos animales que seguimos tomando leche después de estar, digamos, desarrollados. Esta disminución en la producción de lactasa en los humanos sucede cuando ya no es necesaria la ingestión de leche materna para el crecimiento. Cuando consumimos leche o productos lácteos animales, es muy probable que la lactosa se fermente en los intestinos, causando problemas digestivos como hinchazón, gases y otras dificultades serias. 10. La leche animal contiene una perfecta combinación de minerales designados para ayudar a madurar el sistema digestivo de sus crías. Ese sistema digestivo les permitirá digerir correctamente los nutrientes del pasto y las hierbas. Las vacas cuentan con un estómago configurado por 4 cámaras y regurgitan, mastican y tragan sus alimentos varias veces antes de digerirlos. Tienen un aparato digestivo muy diferente a los humanos y, por lo tanto, tienen diferentes necesidades. Cuando consumimos leche, estamos ingiriendo los minerales y químicos que las vacas necesitan en su sistema, y como nuestras dietas son diferentes, estos químicos y minerales perturban nuestra digestión y afectan la absorción de los nutrientes presentes en nuestras dietas. O sea que para la absorción, bueno, de cualquier otra cosa, la leche es totalmente contraindicada, digamos. Otro punto, la leche ocupa un lugar alto en la lista de productos causantes de alergias y sensibilidad. Se ha demostrado que afecta el comportamiento, sueño, concentración e incluso enuresis. La leche por sí sola o cuando se combina con gluten, que está presente en los granos, se asocia con el autismo. Cuando se sospecha de alguien que padece síndrome de intestino permeable, se le recomienda una dieta libre de lácteos y gluten. Tener en cuenta también. El punto 13 dice, los niños discapacitados que sufren de problemas neurológicos tales como autismo, síndrome de Down, problemas de aprendizaje y lesiones cerebrales, son especialmente vulnerables a los lácteos. Ciertas proteínas presentes en la leche animal, como la caseína y el suero de leche, aparentemente irritan el sistema nervioso de los humanos, provocando que estos problemas neurológicos se agraven en los niños. Es por eso que si no se toma leche o lácteos, los programas de rehabilitación producen mejores resultados, comparados con los que sí los toman. Punto 14 dice, estudios han comprobado que el consumo de hormonas, colesterol y la grasa encontrada en la leche animal hace a que una persona sea más probable a desarrollar acné y arrugas en la piel. El punto 15, personas de descendencia asiática, africana, hispana o del sur de Europa son especialmente vulnerables a los problemas asociados con el consumo de leche. Esto explica el por qué la mayoría de los países del mundo no toman leche. O sea que algo totalmente, ¿cómo podría decir? Desde el mundo occidental se ha motivado, digamos, el consumo de leche, ¿no? Como se va acabando la hora del programa, lo corto por ahí, son 30, dice 15, el próximo programa serán otros 15 más, y ahora va a sonar una canción de Conflict, una banda narcopunk de Inglaterra, con The Serenade Is Dead, y bueno, ahí cierra Rebelión Animal hasta el martes, donde se pueda, digamos, hacer el programa de 17 a 18 horas en la radio RSK, y ahí cierra el programa Conflict. When your back's against the wall.